Bueno, ahí recordando la marcha, ¿no? De, sí. Por Julio Jorge. Jorge López, López, hace 9 años, 18. Se van sumando compañeros de distintos lugares a hacer este Enredando. Ayer, justamente, una vez por mes, están haciendo los compañeros de la Quinta Pata, de Córdoba. Y también se suman así con columnas y, bueno, con aportes. Claro. Y en este caso es La Bulla, desde San Luis. Ajá. Así que este sábado hicieron esta parte de hacer una nota, ir a una fábrica, en realidad son dos fábricas que han despedido. Uh-huh. El sábado por la mañana la patronal de Tuvier convocó a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo. En la puerta esperaban los 25 despedidos, había 25 despedidos, que pretendían ingresar, ya que la conciliación obligatoria sí lo indicaba. Uh-huh. En lugar de eso, la gerencia de la empresa, a través de la policía, de la seguridad privada, no les permitió el ingreso a los trabajadores despedidos y forzó el ingreso del resto de los trabajadores. Uh-huh. No es un solo turno, sino que hay otro turno que se agravó más la situación cuando llegó el segundo turno a las 18 horas. La seguridad y un grupo de trabajadores que intentaban ingresar forcejearon con los trabajadores despedidos que reclamaban por su fuente laboral. Esta situación se da en un contexto de mucho temor, donde la patronal está amenazando a más de 300 trabajadores, sí, con que quedarían en la calle si se unen al reclamo, claro, al legítimo reclamo, uh-huh, de los 25 trabajadores despedidos. Los despidos comenzaron este año con una clara maniobra ilegal por parte de la empresa, cuando un grupo de casi 50 empleados quisieron afiliarse al gremio de la UOM. Uh-huh. Cabe aclarar que este conflicto laboral se da con empleados de dos empresas del mismo dueño, Tuvier y Formar, ajá, lo que lleva más de un mes sin sacar su producción de los galpones. Todo lo que está produciendo está dentro de los galpones. Ambas producen los mismos materiales y entre sus puntos de ventas más importantes están YPF. Hasta el momento, el gobierno provincial, en la figura del jefe del programa de relaciones laborales, Alberto Lindou, no ha dado señales de poder o de querer resolver el conflicto, dejando que la patronal de la empresa no acate dos de las conciliaciones obligatorias y permitiendo un accionar antisindical y patoteril. Así que, bueno, esto es lo que envía Radio La Bulla a través de la entrevista que hicieron Ezequiel y Emanuel a los trabajadores despedidos de Tuvier y Formar. Estamos con Emanuel y con Ezequiel, dos trabajadores despedidos de la fábrica Tuvier. Un poco para que nos cuenten desde el principio cómo se inició el conflicto que están viviendo hoy por hoy, con 25 despedidos, pero de una camada de más de 100 despedidos en los últimos meses. ¿Cómo se inició este conflicto? Tal cual, como lo decís vos, llevamos más de 150 alrededor de despedidos y bueno, se inició cuando presentamos una ficha de afiliación gremial, ¿no? Cuando presentamos la idea de sindicalizarnos, desde adentro recibimos todo el repudio que se puede tener sobre un trabajador. No obstante, era obvio que nos iban a despedir, despedieron una tanda de 25 primero y se dictó una conciliación obligatoria. No la acataron, no solo eso, sino que despidieron a 20 compañeros más, a los cuales los obligaron a arreglar, porque la situación económica de los compañeros no era la misma que la nuestra, tenían familia, y de una jugada muy desleal le ofertaban el 150% los compañeros, jugaban con esa necesidad, y bueno, recibimos apoyo de la UOM Nacional. Y bueno, estamos llevando a cabo una lucha que es bastante dura, por decirlo, ¿no? He tenido muchas amenazas de parte de la patronal, de parte de la policía. No hemos tenido un apoyo claro del gobierno, porque siempre dice que nos apoya desde la radio. Yo no he visto nunca que venga ni Poggi ni Ponce acá, que son el gobernador y el aspirante a vice. El secretario de Relaciones Laborales, Alberto Lindou, está con la patronal, ayer estuvo presente con la patronal y el vicegobernador y bueno, transaron que entrara la empresa con custodio policial y con nosotros afuera. Bueno, la verdad que es una vergüenza, lamentable la situación que nos toca vivir, ¿no? Al mismo tiempo, una situación paradójica que la empresa no viene acatando la conciliación obligatoria. Digo, ¿cómo se fue dando esta situación? Sí, se dictaron dos conciliaciones en las cuales la empresa no acató ninguna de las dos. En la primera, no solo que no, en la, En la primera no solo que no dejó entrar a los primeros despedidos, que la tanda que ellos despidieron quedaron solamente 10, no solamente que no entraron esos 10, sino que en forma provocativa corrieron a 19 más, que nos sumamos a la lucha, y bueno, y después con el tiempo se dictó otra conciliación, en la cual dice que tienen que ingresar los 25 trabajadores que hemos quedado a trabajar normalmente. La empresa no la acató, la gente entró a trabajar, excepto los 25 estos, y a medida de eso nosotros tomamos la medida de agarrar esto de parar la empresa. La empresa hizo jugadas turbias, enfrentándonos trabajador con trabajador, pagando a la policía, que vinieron con falsos oficios a querer desalojarnos, a lo cual nosotros no dimos el brazo a torcer y nos paramos de frente diciéndole que nosotros de acá no nos movíamos hasta que no vinieron con un verdadero oficio. Y bueno, y acá seguimos la lucha. Ayer se armó una batalla campal, por así decirlo, porque es lo que organizó la empresa con el señor Lindó, Ponce, que nos hicieron enfrentar trabajador con trabajador, porque los amenazaron de que el que se acoplaba a nosotros iba a ser despedido, y literalmente tiraron gente por arriba de los alambrados ayer, porque les dijeron que el que tenía ganas de trabajar, que iba a entrar a trabajar como diera lugar. Entonces 15 trabajadores pasaron por arriba del tejido perimetral de la empresa y estuvieron hasta la 1:30 de la madrugada, que después salieron en forma encubierta por otro de los portones que están en la parte de atrás de la empresa. Hoy es domingo, mañana ya es lunes, y ¿cuál es la esperanza en función de que comienza la semana y después de lo que ha pasado la noche de ayer con este intento de entrar y que algunos lograron entrar? ¿Cuál es un poco la esperanza o el pensamiento en relación al gremio, a la patronal? ¿Cuál es el futuro que ustedes están viendo? Y la esperanza se renueva como cada lunes, ¿no? Como creo que la mayoría de la gente renueva las esperanzas al principio de semana, ¿no? La postura nuestra está clara, que vamos a seguir la lucha adelante hasta el final. Nos embarcamos en esto y hasta que no lleguemos a la orilla no vamos a parar. Podríamos hundirnos en el medio, sí, es una posibilidad. No la pensamos nosotros. Y la postura va a ser que no produce, y bueno, a medida que vaya pasando los días vamos a profundizar más el conflicto. Como dijo el señor de la UOM, Furlan, que va a hacer arder la ciudad, literalmente. Y bueno, si no se soluciona el conflicto, esto va a costarle caro a alguien, espero, quiero creer que no siempre paguemos los trabajadores con los despidos, ¿no? Más de un mes de que la fábrica no saca material de adentro. Exactamente, no estamos permitiendo el ingreso ni el egreso de los camiones. La medida fue dictada por la UOM Nacional y nosotros la cumplimos rajatable. Un mensaje para los trabajadores, ¿cuál es el mensaje para ellos? El mensaje para los compañeros, bueno, con algunos tuvimos la dicha de poder transmitírselo y otros no, pero nosotros los entendemos a ellos. Sabemos que tienen su familia ahí esperando el pan de cada día, pero nosotros también tenemos la nuestra. Esto es una lucha para todos y por todos. Somos todos compañeros y todos queremos lo mismo, trabajar, una estabilidad laboral. Y algunos quieren y otros no gozar del derecho de una representación sindical. Pero eso es lo que a mí en esta empresa me garantiza una estabilidad, que la empresa no me la puede garantizar. Porque acá hace no solamente en este año, sino que hace 30 años que corren a la gente de manera encubierta, porque es así. Legalmente nosotros todavía no estamos despedidos, porque no nos llegó ningún telegrama, solamente verbalmente nos dijeron que estamos desvinculados de la empresa y nos llaman incitándonos a arreglar por cada vez un poco más de plata, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos trabajar, es todo lo que queremos, como los compañeros que están adentro. El mundo. los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final.